sé que tú comprendes las penas que hay en mí. Te adoro, ay, mi linda muñequita. Yo sé que tú comprendes. Página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor. Tu nombre fue dulce, dulce alivio para mi dolor. Y yo sé que ya nunca jamás te olvidaré. Enamorada también de ella estás. No con tu luz, no ilumines su faz, porque lo sé. Como la luna, la brisa y la espuma, también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló, pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso no. Y en el beso unimos tu amor y mi amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Te quiero por bonita y por tu cara extraña. Te quiero por tus labios conocer.

día de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Con la ilusión de que volvieras, mi corazón abrió la puerta y tus pisadas confundí con el latir del corazón. Y así esperé por mucho tiempo y tan desesperadamente que no hay dolor como esperar a quien ya nunca volverá. Sin que jamás lo sepas tú, quiero creer que volverás, que has de volver. Desesperado de esperarte, mi corazón lloró en silencio y la esperanza se perdió en otra noche. Sin remedio, ya no podré olvidarte, porque te llevo en la sangre que mueve mi corazón. Sin remedio, sin ti no tengo remedio, y aunque es vergüenza rogarte a que calmes mi dolor. Sin remedio he venido a suplicarte y a decirte que estoy loco, sin remedio, por tu amor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Hoy que te encuentras solita, tan lejos de mí, no sabes cuánto te extraño y sufro por ti. Cuando te tuve cerca de mi vida, nunca me imaginé que te quería. Tú sabes cuántos amores dejé por ahí, pero de todos juntitos me acuerdo de ti. No llores, corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Amor de la calle, buscando más cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido. Si tuvieras un cariño verdadero, tú serías tal vez distinta, como igual que otras mujeres, pero te han mentido tanto. Cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle. Y si el mundo comprendiera, pero no saben tu pena. Amor de la calle, que buscando vas cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido. Siempre solo, sin tu duda.

a ti te comprendió. Y en el tiempo se pierde tu belleza, como algo que se fue y no. La cadena con las fuerzas de mi alma te amaré y que sabe la gente de lo que yo te ofrezco si mi pasión te guarda. El sol de mis poemas, la luna de mi ensueño, y todos los tesoros de un corazón febril. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Llegó la hora del adiós, lo nuestro ya se terminó, por ti lo siento. Te di la oportunidad, no la supiste aprovechar, por ti lo siento. Ya desperté a la realidad, ya me encontré quien de verdad es mi medida. Me supo amar como jamás pudiste nunca hacerlo tú. Por ti lo siento. Hoy eres libre de buscar alguien que ocupe mi lugar, que sea mentira como tú. Ya no me puedes lastimar. No quiero ya saber de ti. Ya no me puedes convencer, por ti lo siento. Tú te confiaste de que yo me iba a quedar en un rincón, llorando siempre por tu amor. Pero ya ves que te falló, nunca entendiste la razón, que se me enfriaba el corazón, por ti lo siento.